Soy Marisa Gracia, soy de aquí del Distrito Federal. María Luisa, 15 años y soy del Distrito Federal. Está a punto de llorar de la emoción, ¿cierto? No, de verdad es muy bonito, muy, muy bonito. Da mucha paz, que ya hoy en día la verdad es que tenemos muy poquita paz. Vivimos en una ciudad que es un caos. Entonces sale uno completamente relajado, tranquilo, con ganas de volverlo a ver. O sea, el colorido, a mí me llama mucho la atención todos los colores, la coordinación con los cambios de las pantallas, que están mezclando, ¿no?, lo moderno con lo tradicional. Muy agradable, la recomiendo mucho, de verdad. Totalmente recomendable. Sí, definitivamente, grandes y chicos. El Rey Mono. Conoce a uno de los héroes más divertidos, traviesos y poderosos en un viaje lleno de aventuras. Un espectáculo de danza de Shen Yun. Desde Nueva York, ahora llega El Rey Mono. Del 8 al 17 de mayo en el Centro Cultural Teatro 1. Compra tus boletos ya por Ticketmaster. Estás escuchando Sonido de la Esperanza.